Estamos con Andrea Blandini, Patricia Galván y se suma, como lo decíamos hace un ratito nada más, a la mesa Maile Rodríguez Ávalo, diputada provincial del FIT, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Maile? Bien, buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Bueno, nos metemos un poquito más de lleno en esto que también estaba saliendo recién y en este rol y cómo es este trabajo adentro de la legislatura, cómo se vive lo cotidiano, esto de ser mujer, ser política, en un recinto que puede leerse también como conservador, ¿no? No tiene tampoco, a pesar que dicen, no tiene lenguaje de género, digamos, si vos lo ves. Inclusive cuando el año pasado, cuando juraron a diputados dijeron que era una diputada, o sea, hasta ese nivel que es casi grotesco. Y cuando vos ves los proyectos de ley que vienen del Ejecutivo, no tienen lenguaje inclusivo. O sea, hay una contradicción totalmente, porque también hay como un recitado, digamos, de decir, queda bien hablar de esto de género, ¿viste? Pero en realidad no es una idea de muchos legisladores y legisladoras que lo recitan, pero realmente no lo tienen incorporado. Entonces creo que, bueno, digamos, no seamos tan pesimistas. Creo que el tema es que hay algunos que somos como más insistidoras y tratamos de... Pero cuesta muchísimo. Y lo ves en la diaria, digamos, ¿no? Cuesta muchísimo para las mujeres imponerse. De hecho, la misma vicegobernadora sabemos que ha tenido también su lucha, digamos, dentro del Ejecutivo para imponer algunas cuestiones, ¿no? Creo que es creo que es algo que todas debemos solidarizarnos en esto y empezar a militarlo realmente. A mí me gusta ver las cuestiones hacia adelante, porque si nosotros pensamos en aquellas compañeras de la campaña hace 30 años atrás, eran 5 o 10 y hoy son plazas llenas pensando en esta ley de la interrupción legal del embarazo llena, ¿no? Entonces, cuando miro esto que es la legislatura que tiene tan poca perspectiva de género, también observo las juventudes cuando, en lugar de decirte varón, mujer, te dice hola, chiques. Entonces, lo veo porque uno comparte, digo, con sobrinos y comparás la manera de dialogar que tiene estas juventudes, y la verdad que uno se alegra. Los procesos políticos a veces no van con los procesos electorales. Y esto es un proceso político, una revolución adentro de otra revolución. Las mujeres estamos haciendo la revolución en Latinoamérica. Latinoamérica y la zona del Caribe. Yo tuve contacto este verano con un país que a veces, por una cuestión de tener interrumpida la comunicación con el mundo, no sabemos lo que pasa, pero tiene un código de familia que es bastante diferente al código de familia de nosotros. Es un código de familia que tiene toda una metodología del trabajo, del cuidado de la casa, por ejemplo, y esto es Cuba. Cuba tiene un código de familia que no es represivo como el que nosotros sancionamos el año pasado acá en Mendoza, donde se castiga y donde la que más castigada es la mujer. Una mujer que, por ejemplo, hoy es sostén de familia en la provincia de Mendoza, seguramente va a tener que dejar sus hijos solos para poder salir a trabajar. Y si a esos hijos les pasa algo, la castigada va a ser la mujer. En Cuba, las cuadras están organizadas para que la mujer que sale de la casa puede hacer todo el circuito desde lavar la ropa, pasar a buscar su hijo, comprar los alimentos, todo ese circuito asegurado por un código de familia. Nosotros hemos sancionado, y entre eso también nos encontramos mujeres, cuando sancionamos el código de familia, donde la represión está primero. Y las perjudicadas somos nosotros. Entonces, es que, digo, por ahí tenemos que sentarnos más a hablar estas cosas. ponerlas más en discusión, no temer a decir que no. La verdad que nosotras tenemos que aprender, nosotras sobre todo, a decir más que no, sobre todo en estos temas, que no solamente tienen que ver con esto que nos conmocionó a todos, que fue un artista diciendo me violaron a los 16 años y lo vengo a decir después de 20 años. Digo, otras cosas también tenemos que empezar a poner límites, como es estos códigos de familia. Digo, a mí me sorprendió.